este hombre ya es mío. Y no quiero perderlo. Esto es más que cariño. Esto es mucho más. Crece cada vez. Más que cariño, creo que me